Nosotros empezamos a manifestarnos a partir de julio del año pasado, cuando empezamos a organizarnos con los territorios y otros sectores de la costa, y hemos estado encontrándonos en la medida de lo posible, bueno, por supuesto todos los cuatro a partir de diciembre que inauguramos el Chubutazo, digamos el Atlanticazo, y apoyados en el fervor de lo que fueron esos 6 días de lucha en Chubut, instauramos el Atlanticazo para todos los días 4, así que eso viene sucediendo. Este va a ser la cuarta protesta grande por mes, y asambleas hemos tenido más o menos cada 15 días. Nos estamos encontrando en general en los espacios públicos, en plazas o en la costa. Ahora, cuando el clima va a ser un poquito más hostil, en general la Asociación de Guardavidas nos presta su sede, así que también estamos vinculándonos con otros sectores de la comunidad que no siempre protestan, digamos, ¿no? Que no están acostumbrados a llevar esto que se llama la lucha o de ir a la calle, sino encontrar otras formas de mostrar su descontento, ¿no? Sí, en ese sentido, obviamente fue algo que impactó, digamos, y movilizó mucho a esa gente que tal vez no está acostumbrada a reclamar, digamos, algo, un tema muy sensible, el hecho de que se avance en la explotación petrolera en el mar, lo que eso implica, los riesgos que ya conocemos por los derrames que ya ha habido. Ven que hay eso, ¿no? Un buen feedback con la gente, con los vecinos, cómo se siguen sumando o cómo es esa relación con el resto de la sociedad, por ejemplo, en Necochea. Es una relación complicada. Tuvimos mucha gente en las plazas. La primer marcha en julio éramos unas 200, 250 personas, que para una marcha ambiental era un número grande, y en diciembre, cuando la opinión pública, cuando se empezó a nombrar en todos los noticieros y en todos los medios que el gobierno había aprobado la exploración, tuvimos una marcha de unas 800 personas, lo cual fue inédito para nosotros en ese sentido. Una vez que salieron las noticias de que la justicia había de momento detenido el avance, por supuesto perdimos convocatoria fuertemente. Así que lo que estamos siempre pensando es encontrar otras maneras. En estos últimos años se viene poniendo un poco en cuestionamiento si la lucha está bien, si se hace bien, si es así, si hay que ir siempre a la plaza, ese tipo de procedimientos, y se ha empezado a incorporar algo que se llama el artivismo, que es darle a la pelea y a la lucha algo más artístico, emocional, permitirnos la vulnerabilidad, disfrazarnos, bailar, incorporar todo eso que tiene que ver con las murgas, con otro tipo de protestas que no siempre sean lo que el común de la gente asocia tristemente negativamente a un piquete o algo por el estilo, ¿no? Es como difícil de mezclar los conceptos, pero es la idea de poder disfrazarnos o pintarnos o convertirnos en seres del mar por un rato. También nos ofrece la posibilidad de salir de este lugar doloroso que tiene que ver con ser siempre tildados de loques, de opositores a todo, ¿no? Es como complicado el lugar que ocupamos desde las asambleas, porque por un lado tenemos que estar siempre informados, siempre capacitados, siempre disponibles, todo el trabajo se hace voluntario, entonces construir este vínculo con la sociedad es fundamental. Y bueno, y lo vamos haciendo desde nuestra vida cotidiana, desde las cosas que hablamos, desde las cosas que hacemos, desde las cosas que construimos, como desde el ejemplo también, ¿no? Juliana, vos nombrabas este fallo que había salido, poniendo de alguna forma un freno a la exploración. ¿Eso cómo, en qué situación quedó? Efectivamente, no se puede avanzar con la exploración. ¿Salió después otro amparo para que siga avanzando? ¿En qué situación está? No hubo un doble amparo o esas cosas. De momento hay 4 causas que están juntas en un único pedido, digamos. La justicia por ahora mantiene la resolución de que no pueden avanzar hasta que entreguen una serie de documentaciones y otra serie de pasos procedimentales. Hubo en el medio, esto que generó muchísima confusión, fue que se avanzó contra uno de los jueces que estaba llevando adelante las causas. Eso fue recusado, no sé, con palabras muy técnicas, pero de momento la situación judicial sigue igual, aunque hubo estas idas y vueltas que eran cosas muy técnicas. todavía la justicia tiene que terminar de avanzar con la decisión sobre estos cuatro amparos presentados, pero de momento les ha dicho, miren, hasta que no nos entreguen todos los materiales o no nos den pruebas o muestras de que no van a generar todo el daño que se están proponiendo en estas causas, no pueden avanzar con la exploración sísmica. Así que eso de momento los tiene detenidos, y entonces están haciendo todo el trabajo de visitar ciudades, hablar con sectores con los que no se comunican normalmente e intentar instalar en la opinión pública las promesas de siempre, toneladas de trabajo, toneladas de dinero, una vida mejor. Una vida mejor con playas con petróleo. Juliana, para ir cerrando, si querés recordar la convocatoria para el día de hoy y en qué localidades se van a estar movilizando. En principio, nosotros acá en Necoche y Quequén nos encontramos hoy a las 5 de la tarde en la Plaza Dardo Rocha. En Mar del Plata se encuentran en la Rambla también. Hay movilizaciones en toda la costa, en Bahía Blanca, en Miramar, en Santa Rita, en todos los lugares de la costa. Si no hay una movilización muy grande porque son muy pocas personas, al menos va a haber un encuentro seguro en la plaza de su municipalidad. En Buenos Aires también va a haber acciones, algunos grupos activistas van a, como decía, abandonar el espacio de la plaza y dirigirse hacia otros sectores que no deberíamos decir acá porque son más bien sorpresa, pero empezar a intentar llevar la protesta y la demostración de que no tiene licencia social a otros sectores de los involucrados en todo este problema también, que no sean necesariamente el gobierno, ¿no?